publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy, muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Radio Casa de la Cultura en los 940M, la primera radio pública cultural del Ecuador. Bienvenidos a un programa más de Chasqueando, programa del 8 de julio del 2018, siendo las 16 horas. Número 45, mi estimado. El 45, Bayron. Qué bestia, cómo ha pasado el tiempo, ya estamos cerca de cumplir el año, ¿no? En un mes más vamos a tener que preparar un programa especial por el aniversario de Chasqueando, el primer añito de Chasqueando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora ya con el programa número 45, ¿no? Con la información referente a todas las parroquias rurales del Cantón Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Y con toda la información, con toda la música, con toda la buena vibra, empezamos este programa. Muy buenas tardes, Karen. Buenas Bienvenida. Tardes, chasqueyentes, gracias, Byron. Un milagro tenerte aquí a ti. ¿Qué pasa, vea? Yo cada dos semanas vengo, pero venga. Cada no como otros que no vienen cada mes. ¿Qué pasa? No, ya un mes es ya. No, sí vine hace unas dos semanas nomás. No. ¿Será? Si usted sí. Se fue de paseo, vea, hace dos semanas. Yo sí estaba acá, usted se fue. No estaba. ¿A la playa se fue usted? No estaba, solo el mil estaba. Solito y abandonado. Como siempre, dice. Qué bueno, ¿cómo ha pasado, Karencita? ¿Qué tal la semana? Todo tranquilo, un poquito enferma, pero ahí estamos, dándole. Sí, así pasa cuando sucede, ¿no? Con estos climas que están así un poquito extraños, ¿no? Se sube la temperatura durante las mañanas, al mediodía, y ya en la tardecita nos está cayendo un friecito, ya incluso hasta con lluvia. Bueno, como no me presento. Bienvenido, me saluda... señor Vinicio Aro. Bienvenido. Chasqui milenario desde la comuna ancestral de Jatumpamba, Llano Grande. Pagui, Dios solo pague y pague, y ojalá venga, pues, mi estimado Rane. Vengo solo corriendo, vea, usted me tiene que ver cómo ya. Vengo, vea. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Uy, perdón, ya grité en el micrófono. Hoy es un día más, donde vamos a hablar sobre las parroquias rurales, principalmente. Vamos a hablar sobre un ponchero en Tumbaco. ¿Sabe usted lo que es el ponchero? ¿Esos oficios y ocupaciones? Sí, son, en verdad, oficios, diríamos, casi milenarios, ¿no? Sí, casi. En honor a su presencia, pero no, en verdad son antiguos oficios que se resisten a desaparecer. Eso me parece a mí. ¿Has tomado alguna vez un ponche? Sí, delicioso, muy rico. Vamos a hablar. ¿Karencita lo ha hecho? Sí, claro, de niña. De niña, sí. Y ya está. Sí, niña, pues, todavía es niña, ¿no? Más pequeña de edad. O sea, hace unos 10 años, debe ser más máximo. 5 años, ¿no? Nomás. Bueno, sí, buenas ¿no? tardes a todos y todas, mi estimado Byron Romero, alias Chasqui Runner, mi estimada y mi queridísima Karen. ¿Cómo les va? Este es un programa más de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios. Antes de empezar con el primer tema, me he permitido yo poner un poquito de rock clásico, algo de Santana, pero bueno, vamos. ¿Podemos hablar algo de Santana? Sí, un ratito, pero antes que nada. Bueno, este programa Chasqueando es de la Red de Reporteros Comunitarios y Comunicadores del Ecuador. Por ahí escuchó, un pajarito me llamó, así como algún político decía, un pajarito me contó que Chasqueando es propiedad y que hay que pagarle el derecho al nombre a X, Y, Z persona. ¿Ya? Pero bueno, yo como no me meto en esos asuntos, le digo, ¿sabe qué? Vaya a visitar el cóndor, porque eso es lo más importante. Aquí, claro. Este programa fue creado por la Red de Reporteros y Comunicadores, ¿no? La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Gracias. Este es el programa número 45. Este 8 de julio vamos a tener a un señor que hace que todos los oficios y ocupaciones alimenticias de hace muchas décadas todavía pervivan en el tiempo. En Tumbaco, un señor que vende ponches. Y más allá, vamos a ver en San Antonio de Pichincha al dúo de los hermanos Ceballos Erazo y el gestor cultural de Cumbayá, Walter Rojas. Compusieron un tema Cumbayá. Claro. ¿Le parece bien? Hablemos de Santana, sí, y usted, por favor, mi estimado runner, puede mandar la pistita de la canción. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Se viene el mexicano Carlos Santana, ¿no? Carlos Santana, ¿no? Es mexicano, no olvidemos eso. Hizo su carrera en gran parte en Estados Unidos. De hecho, está ya radicado en los Estados Unidos, Carlos Santana, pero es autor de innumerables obras maestras dentro del rock clásico, ¿no? Ha sabido mezclar el rock y los ritmos latino-tropicales, ¿no? Sí. Y tenemos aquí un cover de Tito Puente, el gran percusionista y timbalero del género que se llamó comercialmente como salsa. Esta canción viene a cargo de Carlos Santana en este Chasqueando 45. Oye, ¿cómo va? Muy bien, vamos con Carlos Santana. Bueno, estamos aquí en el número 45 de Chasquiando, este programa dedicado a la ruralidad, a las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Mi estimada Karen, vamos con este segmento que es auspiciado por Co-Feeling. Co-Feeling, la pasión por el café, visítanos, estamos ubicados en Pava N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, vamos a ver qué tenemos este día, por favor, por favor. Este día tenemos, miren compañeros y compañeras, tenemos un segmento que se llama Don Chasqui. Si bien es cierto, hemos diseñado este segmento para recordar alguna anécdota, alguna leyenda, algo importante de una personalidad importante en alguna parroquia, hoy quiero darle una tónica distinta. Le agradecemos a la compañera y le saludamos a la compañera Fanny Tusa, reportera comunitaria de Tumbaco, de la comuna Leopoldo N. Chávez. Ella siempre nos trae los reportajes que para mí son pepa, como dicen en la costa. Vamos a hablar acerca de un personaje cotidiano que en Quito se ha perdido. Karen, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó un ponche? Mile debe de ser hace unos 10 años. Sí, o más, 12 años tal vez. Probablemente, ¿no? Sí, porque no se ve casi ya en Quito que haya personas que venden. Y usted es de acá del centro, ¿no? Sí. Usted de acá es San Jones, ¿no? De San Juan. Y no hay. Es raro ya ver. Es diferente, sí, ¿no? Es difícil verlos. Yo recuerdo, verás, Vinicio y querida Karen, que lo encontré de casualidad un ponchero en la Plaza Grande hace un año. Entonces, estábamos caminando con mi esposa, que le mando un abrazo, un beso a mi esposa Marí, y le dije, mira, esta es una de las tradiciones que hay aquí en Quito, dijo, ¿no? Mi esposa, ¿no? Ah, esposa. Ya está sordo ya. Esposa. A esposa. Esposa. ¿Ya? Entonces dije, mire Marí, porque mi mujer es manavita, ¿no? Entonces dije, esta es una de las tradiciones que hay en Quito que esperemos que no se pierdan, ¿no? Y son los ponches. Dije, ay, ¿qué es esto? Entonces ahí lo probó. Le dije, ay, es un sabor especial, diferente. Sí, le digo, estos son los famosos ponches quiteños, que en todas las parroquias, tanto urbanas como parroquias suburbanas o rurales, se lo vendía, ¿no? De repente los encontré yo en San Isidro del Inca, todavía un poncherito pasando ahí por la calle principal, que es Los Nogales. Miren, esto se ha perdido. Sí. Antes habían los heladeros con hielo seco, recuerdo yo cuando salía de la escuela. Claro. 5 reales de hielo seco y la lengua ahí pegada al hielo, y sangrando ahí para sacarle. Se te pega, oye, qué rico ahí. Bueno, ya no hay en el Distrito Metropolitano, ya casi no hay aquí, hay en la pero capital. Debe haber muy poquitos, ¿no? Sí, yo he encontrado por arriba de la avenida 24 de Mayo. Ya. Por arriba hay un parque que, no sé si estoy mal, pero es el Parque La Victoria. Claro, el Parque La Victoria, donde está el cóndor ese, ¿no? Sí, me imagino que es de ese mismo parque. Sí. Pero nuestra compañera Fanny Tusa nos trae a Don Chasqui, a Don Andrés Guanolema. Yo creo que ya están perdiéndose, ¿no? Ya es el último de los poncheros, diría yo. El último cóndor de el último ponchero de Tumbaco, seguramente, ¿no? Con su carrito de madera, circulando por las calles céntricas del parque de Tumbaco, por la Francisco Pizarro. Él hizo acuerdo de algo. El ponche vendían en funda. Claro. Porque el último ponche que yo tomé, ya me dieron en vaso de plástico. Ya te dan en vaso de plástico. Antes, no sé si tú te acuerdas de eso, Karen. No, yo ya te lo daban en el fundita, vaso ya. Te daban en una fundita. Y era con llavecita acá. De agua era. Y la llavecita todavía mantiene, me parece. Me imagino. En el cochecito de madera, y tienen la llavecita, que es como las llaves del agua de las antiguas, ¿no? Sí. Y ahí salía el famoso ponche, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchos oficios escuchar, de ocupaciones, ¿no?, se han perdido o se están perdiendo debido a la globalización y la mercantilización de los bienes y servicios, que han hecho que las grandes corporaciones mundiales ganen mercados en contra de los medianos y pequeños empresarios y o emprendedores. En el caso de los alimentos, el caso de los poncheros es un claro ejemplo de aquello. En Tumbaco todavía existe este negocio ambulante que se lo realiza desde hace décadas, pero que poco a poco va desapareciendo. Nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Tusa desde Tumbaco conversó con el señor Andrés Guanolema. He aquí la nota en Chasqueando número 45. Ojo, es de la Redcom, ¿no? Ojo. Claro, Chasqueando es de la red de reporteros, ¿no?, y comunicadores sociales de Ecuador. Exactamente. Bueno, vamos con este. Ay, hijito, si le contara todas las cosas lindas que pasamos en la parroquia, si se me llenan los ojos de lágrimas. Antes todos éramos educaditos, saludábamos, y les gustaba escuchar las mejores historias, como la que les voy a contar. Gracias, don Andrés, por aceptarme esta entrevista. Gracias, señorita, por hacerme esta pequeña entrevista de mi persona. Cuénteme, ¿de dónde es usted, don Andresito? Señorita, yo soy de la provincia del Chimborazo, Riobamba. ¿Cómo es que nació la idea de ser ponchero? La idea de ser ponchero, francamente, por lo que no tenía en qué trabajar, llegué a Quito y un amigo me invitó a donde él había estado trabajando y él había estado ya andando vendiendo el ponche donde un señor como vendedor. Y desde ahí el chico me llegó en un por si acaso, ojalá que me diera el trabajo. Como no tenía, llegué un sábado y me fui donde el señor. El señor me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Yo te pago un pequeño porcentaje. Lo que tienes que es vender, tratar de vender para que haya tu ganancia. Y ahí comencé a trabajar con él. Después ya me salí de ese trabajo porque no me alcanzaba lo que me pagaba un pequeño porcentaje. Luego ya me fui a trabajar en otras actividades, en construcciones, en panaderías. Asimismo se agotó un tiempo el trabajo y el mismo amigo que me llevó la primera vez a trabajar vendiendo el ponche se fue al cuartel y él me fui a visitarle a ver. El muchacho era propietario de la asociación. Entonces él me fui a visitar, le digo a Alfredo, no estoy trabajando. Él me dice, tú sabes la preparación, mi coche está guardado, anda, pide, saca y comienza a trabajar. Si alguien te molesta, dile que estás trabajando, eres mi vendedor. Y ahí comencé a trabajar como dueño y luego los compañeros que ya eran socios me prohibieron, dijo, tienes que ingresar, si no, no te vamos a dejar de vender. Y así comencé a alistar los requisitos en la dirección de higiene, sacar el certificado de salud, hacer exámenes de todo mi cuerpo, de la sangre, de las heces, de las orinas, y ahí sacar el certificado de salud y luego tramitar los permisos. También me obligaron a que se asocien. También llegué a ser un compañero también de la asociación. Comencé a trabajar y luego hubo un fracaso sobre mi hogar y dejé de trabajar el ponche. Hace mucho tiempo dejé de trabajar. Cuando yo ya no estaba trabajando, hubo un pequeño disgusto en mi hogar con mi ex señora y nos fuimos de Quito a Tumbaco. En Tumbaco comencé a vender, pero no se vendía. Y así dejé un buen tiempo. Últimamente, será unos 5 o 6 años, volví a hacer de nuevo el coche, el tanque y salir a las calles de Tumbaco. Y en Tumbaco mucha gente me aprecian, pero no saben qué es lo que yo vendo. Hay mucha gente colombiana, hay mucha gente venezolana, y lo que consumen muchos señores son los que han consumido desde muy niños, porque esto, el ponche, se vendía bastante en Quito, en las escuelas, en los colegios. Era la única golosina preferida para los niños y que se vendía en funditas. Yo comencé a vender desde 4 reales, 5 reales, un sucre en el tiempo que era de sucre. Esta época solamente no vendo todos los días, sino solamente fines de semana, sábados, los domingos, los días particulares de lunes a viernes. Trabajo en un asilo de la hermana Madre Teresa de Calcuta. Trabajo como por deporte, porque hay que caminar duro. Visito el Valle de Cumbayá, la Feria del Arenal y todo el centro de Tumbaco. Don Andresito, cuénteme, ¿quiénes son los que más le gustan de esta deliciosa golosina? La golosina que les gusta es a muchos señores y señoras que se han servido desde muy niños. Se recuerdan la niñez y ellos saborean con gusto. Y me cuentan los señores que esto ha sido la golosina que le daba su papá, su abuelito. Los señores se toman como recuerdo una foto, se llevan, se sirven. ¿Cómo usted le prepara a esta rica, deliciosa golosina? La preparación del exquisito ponche es a base de cerveza, azúcar, gelatina, huevos y vainilla. Don Andrés, padre de 6 hijos, siempre puja un carrito de una rueda con un tanque blanco en el que guarda la golosina que derrite en el paladar. Sus palabras finales y hagamos una invitación para que degusten de esta deliciosa golosina. Gracias, señorita, por hacerme esta entrevista, invitando a muchos señores, señoras, que saboreen el exquisito ponche. Don Andrés, ¿de qué hora a qué hora usted es su recorrido? Salgo a las 7:30 máxima, y la llegada 4:30, 5 de la tarde, el sábado y el domingo, los 2 días. Muchas gracias por la entrevista brindada, don Andrés. Gracias, señor. Estamos de regreso y escuchábamos la entrevista al ponchero de Tumbaco, Andrés. Muy curioso lo que nos comenta, ¿no? Aquí preguntaba que, les comentaba a mis compañeros que no sabía que el ponche tenía gelatina, era hecho con gelatina, un ingrediente muy rico, ¿no? ¿Qué opinas, Bayón? Sí, súper bien, o sea, siempre es importante de que conozcamos, ¿no? Que sepamos un poco más de qué ingredientes preparan el ponche. Sobre todo usted la cerveza, mi estimado. La cervecita también, con cerveza también hacen el ponche, claro, ¿no? Tiene cerveza. Una partecita de licor seguramente por la cebadita, entonces por eso tiene un sabor tan especial, tan delicioso, ¿no? Nos encanta el ponche. Bueno, pero me permiten hacer enviar unos saluditos, con mucho mis estimados gusto. Compañeros, camaradas de lucha. A ver, permítame un ratito. Quiero hacer un saludo, quiero enviar un saludo. ¿Qué pasa? Estoy aquí medio, uy, ay, ay. Bueno, a mi queridísimo Cristian Calahorrano en Cala Cali, compañero de la universidad, al queridísimo Pauma, compañero de la universidad, un saludo, nos está escuchando desde www.radiocce.com. Bueno, un saludo, o por la 940M, ¿no? No se olviden, recuerden que 2220-966. Sí, ese es el contacto, 2220-966. A Pauma y a mi querida Marisol, un abrazo, te quiero mucho, Marisol, si me estás escuchando, también está conectada por la www.radiocce.com. Sí. Marisol, un abrazo, te quiero un montón. Quiero mandar también un abrazo a Fernando Pantera Salazar, a Frecuencias Parra, a Roque Nativa, a Arenita Chivel Estrada, a Juan Carlos Solá, a Andrés Viteri, a Lupita Garrido, a la querida Lupita que desde Cumbayá siempre nos escucha, también le mandamos un abrazo para ellos, al Garde Checa también, a Brian Ávila, a Alexandra Sao Vidal, a Gypsy Ilvin, mandamos un abrazo. Muy bien, y también a nuestra compañera Fanny, que ya se comunica o ya se conecta por la red. Fanny sería Tusa, perfecto, ojalá que reportera nos está escuchando, ojalá nos pueda hacer una llamada para que nos comente cuál es su experiencia de hacer esta reportería para radio, qué le ha parecido, y le agradecemos de sobremanera, ¿no? Creo que tenemos que entrevistarle, ¿no? Me parece que venga, sí, que venga y que participe también de esta locución, porque esto es importantísimo. Miren, Karen, una compañera universitaria que está en la mitad de su carrera, joven, guapa, está aquí dando sus pininos. Bueno, usted ya no tan joven, pero tampoco guapa, sea feísima usted ya. Usted ya está bien feo. Varoncito soy de... Ah, perdón, disculpe. Soy un poco virolo. Pelo corto tengo yo. Pero bueno, no, pero hermano, chévere, bueno, ¿no? Vamos, ¿con qué continuamos? Tal vez una cancioncita. Sí, viene un temazo. Qué bueno, usted, estamos conectados con usted en realidad, ¿verdad? No le veo 4 años, 3 semanas y 15 días, pero vea, vamos a poner uno de los temas que a usted le gusta. Que más me gustan de Carlos Santana, que es un reggae, ¿no? Es un reggae espectacular. Más mejores mentes que los otros. Sí, ¿no? Grabado seguramente en el año 92, de lo que me acuerdo, 94. Espectacular. El tema, lo más grande de este tema es porque fue un tema en vivo que grabó Santana de este disco, ¿no? ¿A usted le gusta el rock clásico, Santana, el reggae, Carencini? No escucho mucho. No, le gusta esa música. Disculpe la pregunta. No. ¿Qué le gusta, ¿Qué Karen? ¿Qué le gusta? No es eso, sino que no he tenido la oportunidad de escucharlo, entonces ya. Pero me gusta más pero ahora las baladas. Va a tener las baladas. Sí. Ya bueno, pero ahora va a tener la oportunidad de escuchar. Este es el trabajo Sacred Life en vivo en Sudamérica. Sí. Carlos Santana en 1997 o 98, bueno, con esto que dice Esperando, sí, por Chasqueando bueno. Número 45. Espectacular, mejor tema. Thank you.

con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente. Vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente. He matado mis propias alegrías, el amor ya se fue, se fue muy lejos, y entre las sombras de las noches mía estoy con mi dolor como los viejos, contando historias de mejores días. Y regresamos con el segmento La Radiola. Este segmento La Radiola es presentado gracias a Coffee Link, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. La semana anterior tuvimos la grata presencia de Walter Rojas, historiador, gestor cultural y coordinador del Centro Cultural Cumbayá, y creador de la letra La Canción dedicada a Cumbayá. Chasqui Milenario conversó con el dúo Hermano Ceballos Erazo y con Walter sobre la experiencia de juntarse y crear esta canción. Aquí la nota. Le cuento, los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasqui Ando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a Cumbayá, la puerta del gran baile, junto al dúo más lindo del Ecuador, los Hermanos Ceballos de Erazo. Walter, historiador, gestor cultural de la parroquia Cumbayá, y Sergio, miembro del dúo Ceballos Erazo. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, Sergio. Walter, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera comenzar con el dueño de casa, Sergio. Mucho gusto, gracias. No, gracias a ti, Vinicio. Ya sabes que siempre serás bien recibido en mi hogar, al igual que Walter, así que listos para la entrevista. Un saludo enorme a todos los que escuchas. Muy amable, Walter, muy amable. Muchísimas gracias, no, muchas gracias a ti por darnos la apertura y un saludo igual a los escuchas. Bueno, vamos a conversar un poquito acerca de esta sinergia. ¿Cómo nace esta propuesta musical, Sergio? ¿Cómo nace este encuentro de dos gestores culturales, uno músico dedicado a revitalizar la música nacional y un historiador de una parroquia muy conocida, muy cercana? ¿Cuál es el vínculo que les unió? Es una bonita casualidad, ya que bueno, nosotros igual ya llevamos una trayectoria de casi 10 años con mi hermano Jorge, y hemos publicado siempre nuestras presentaciones y nuestros proyectos e interpretaciones inéditas a través de las redes sociales. Entonces me acuerdo que un día yo estaba aquí en la sala igual componiendo, escribiendo música nacional, y recibo una llamada de, mi mamá recibió la llamada primero y me dice: mi hijo, ¿sabes que te llaman de una persona que se llama Walter? Dice, yo digo, claro, dice, quiere hablar contigo. Digo, claro, ¿de qué se tratará? Dice, sí, me parece que quiere hacer algo sobre un tema. Yo me quedé pensando, digo, claro, dile, o sea, encantado de la vida de recibirlo. Yo con un tono muy formal, porque yo siempre he sido así con las personas, con amabilidad, con formalidad, llamo y escucho ya a Walter que me saluda y me dice: por favor, necesito quería conocerles porque admiro su trabajo y así empezó. Después tuvimos la oportunidad de encontrarnos ya en enero para poder establecer el proyecto de Cumbaya y empezó, además de un proyecto musical, una gran amistad que creo que tenemos con Walter y hemos tenido ya algunos proyectos llevándolos a cabo. Walter, ¿por qué precisamente con el dúo Ceballos Eraso? Bueno, como ya habíamos grabado en la primera instancia, como tú mismo dijiste, en San Juanito Clásico, entonces la idea era grabar nuevamente con unas voces reconocidas, jóvenes, y que tengan una nueva propuesta. Entonces yo estuve pensando en varias personas, pero por esas cosas de la vida, una vez tuvieron una entrevista en Radio Canela, y mi hermano quedó fascinado y la familia quedó fascinada, dice, ellos son el futuro, dice, son los nuevos que van a tomar la apuesta en la música nacional, y a mí me encantaría que ellos sean los que interpreten en La Puerta del Gran Valle. Y de ahí yo me quedé pensando, digo, pero ha de ser inalcanzable, digo, porque ellos ya están en otros ritmos musicales, se basan con otro tipo de gente, pero voy a hacer el intento, lo máximo que me pueden decir, no, y eso en eso quedaría, ¿no? Entonces dije, como él mismo dice, hice la llamada, me contestó la mamá, toda la situación, pues, y empezamos ahí a tener un vínculo, le expliqué cuál era la propuesta de hacer la canción, le expliqué todo el proceso que habíamos llevado en el Centro Cultural y cuál era la ilusión, qué legado tenga esa canción. Entonces, seguimos trabajando con eso. Pero esta canción ya tuvo unos inicios con un San Juanito tradicional. Así es, sí. Como en Cumbayán tenemos, no hay músicos, hay gente aficionada que le gusta hacer esto, no es por desmerecerles, ¿no? Pero yo creo que ya deberíamos ver un poquito ya más profesional para que las cosas vayan saliendo. Entonces yo pensé, digo, ¿y quién nos podría ayudar? Empezó una propuesta para grabar con los Duros de Tabacundo, pero igual no se dio la situación. Entonces llegamos con el maestro Vinicio Torres, es un profesor de música en Tabacundo. Entonces tuve el acercamiento con él, igual un proyecto bonito que duró casi 6 meses también, donde que viajaba yo constantemente a Tabacundo y me decía, mira, así está el tema, esto está así, ¿qué te parece? Y íbamos ahí conversando y se iba haciendo, ¿no?, la situación, hasta que finalmente, casi hace un año, hicimos el lanzamiento de la canción clásica San Juanito Tradicional, fue algo muy bonito porque fue el preestreno de la obra que fue a representar a Cumbayá en el Intercultural de Calacalí, que se llamó Pintando y Labrando la Fiesta en la Puerta del Gran Valle, y toda la gente se conglomeró y fue la primera vez que se escuchó el San Juanito. Es decir, el San Juanito en la Puerta del Gran Valle nace en Tabacundo. Así es, nace en Tabacundo, los arreglos musicales con Vinicio Torres nace. Justamente. Sergio, cuando ustedes escuchan esta primera maqueta de la canción, ¿qué idea se les viene a la mente? Bueno, primero el respeto que se merece la canción, ¿no? Yo considero que cuando un tema ya tiene una estructura musical, es importante respetar la estructura musical por el compositor mismo, ¿no? Ustedes saben que hoy, a través de las leyes y todo que se maneja, es importante considerar eso. Pero, sin embargo, con Walter hemos tenido ese vínculo de poder hacer o refrescar a la canción de cierta manera, y eso es lo que tratamos de hacer a través de la interpretación que hacemos Hermano Ceballos de Lazo y dándole unos toques diferentes con instrumentación y con estilos contemporáneos, respetando obviamente la letra y el género musical. El momento que ustedes se reúnen para trabajar, Walter, ¿cómo ustedes desarrollan todo el nuevo espíritu, darle un giro a la canción y hacerle más contemporánea? Yo creo que esto fue algo bien singular con Sergio, porque yo le hice escuchar la canción y le decía, mira, es bonito estas partes, pero estas partes no me gustan. Yo también soy autocrítico de mi trabajo, digo, estas partes no me gustan y me gustaría que tú le cambies, le pongas estos instrumentos, inclusive hasta las mismas voces son algo refrescantes, porque el anterior San Juanito tiene una voz chillona así, la típica, la tradicional, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes le pongan eso y vamos conversando. Entonces Sergio dice, espérate, dice, vamos a trabajar poco a poco, me gustaría conocer Cumbayá, dice, me gustaría conocer tus inspiraciones. Entonces él llegó una vez a Cumbayá, le indiqué algunos barrios, conoció algunas partes emblemáticas de la parroquia y un cuadernito iba anotando las cosas, dice, ¿qué te parece esto? Si le ponemos esto, si le ponemos esta instrumentación, si le mejoramos un poco la letra y toda la situación, y ahí íbamos conversando y las cosas iban dando. Entonces se fue maravillado y creo que lo principal de esa reunión era que se interese por Cumbayá, que sienta lo que yo siento, que se transmita al momento que yo transmito en mis letras, que él también transmita cantando, que no sea algo frío, sino que él también al conocer algo, porque nadie quiere algo que no conoce. Entonces esa fue, creo, la idea principal que se tuvo, que nos tuvimos con él, para que él conozca Cumbayá y sienta eso y transmita al momento de interpretar la canción. ¿Cómo llegar a apropiarse de la canción y desarrollar todos los arreglos de una composición musical? Bueno, yo considero que es muy importante adaptar o estar ligado prácticamente a lo de la música actual, respetando obviamente la esencia básica de la música nacional. Lastimosamente, y esto es muy penoso decirlo, hay artistas que simplemente toman una canción y la hacen, le cambian totalmente, le trastornan. Y no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es simplemente refrescar, poder mostrar una nueva cara de la música ecuatoriana para llegar a la juventud. Entonces eso creo que tenemos un principio bien claro con Walter, y además poder transmitir la emocionalidad de la canción a través de nuestra interpretación, porque como dijo Walter, o sea, no se puede uno interpretar algo que no se conoce. Entonces para mí, yo les digo, como compositor, es muy importante siempre vincularse plenamente en la estructura musical y en la letra, el origen de la letra y el cómo se le puede mejorar. Sergio, el momento que tú estás diciendo como compositor, ¿no te parece algo sui generis? Es decir, no clásico, pero esta forma que tú nos comentas es muy atípica, no es la típica forma de un compositor musicalmente hablando. ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo considero que un compositor siempre tiene sus facetas. No se puede decir un compositor es de cierta manera y así debe ser. Hay muchas personas que de cierta manera han tenido su experiencia y pueden manifestar la composición de otra manera. Entonces, el decirlo atípico es un comentario que lo respeto, pero no lo comparto. Creo que la composición netamente se vincula no solo en el aspecto de tener una experiencia propia y hacer suya una canción, sino también poder, por ejemplo, recrear algunos temas que ya existieron, o en este caso que Walter me compartió, para yo poder asimilarlo a mi manera e interpretarlo como lo hacemos con el dúo. Claro, digo atípico porque los compositores y los arreglistas viven en el estudio. Entonces ellos vienen con la maqueta y ellos la maqueta la analizan y ponen su visión del tema. Pero no es común que el compositor vaya y analice el porqué de la letra, vaya y visite la situación. De esa manera está entregándose al tema. Los compositores son muy fríos, ellos viven en los estudios de grabación y ellos ponen su mensaje. De esa manera ellos piensan que la canción podría quedar así. Entonces ahí el tema de me gusta o no me gusta o le cambiamos. Pero esta forma de interesarse por el tema, y no solo por el tema, sino por la letra, por las locaciones, por lo que el que compuso la letra, llamémoslo así, vio o visionó ahí, no es de todos los compositores. Todos los compositores, como tú dijiste en un momento, tienen en su manera de concebir la música el facilismo, el sampleo o tomar cosas que ya sí están y demás. Pero en ustedes, siendo tan jóvenes, el tener esa forma de composición es distinta. ¿Eso lo hacen ustedes también en sus canciones inéditas? Yo pienso que sí. Es muy importante, bueno, desde el punto de vista de un compositor, tener la visión de la canción. Y nosotros, por ejemplo, ya hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, el bolero Osadía, que fue todo un éxito, le encantó a la gente, y eso es algo de mi experiencia. Entonces, o sea, desde ese punto de vista es algo diferente como compositor. Pero uno como arreglista, como compositor, como músico, no está nunca exento de poder hacer otras cosas, y desde el punto de vista de compositor también. Entonces fue una experiencia muy bonita la que tuvimos con Walter para poder recrear este tema que fue La Puerta del Gran Valle, que le interpretamos con mucho cariño. ¿Cómo va a lanzar este tema el dúo Ceballos de Razo? Lo primero que estamos desde ahorita analizando y sobre todo planificando es hacer la proyección del video. Estamos planificando, y esa proyección se va a hacer la segunda semana de agosto, que es el preestreno, antes de irnos a representar a Cumbayá en el Intercultural de Calacalí. Entonces yo ya le había comentado a Sergio que ahí me gustaría que vengan, como es un evento al aire libre afuera del Centro Cultural, tú conoces Vinicio, y la gente se va a apostar ahí afuera y va a ver. Entonces me encantaría que vean el talento que ellos tienen, porque mi idea también y mi sentimiento es que ellos algún momento la Junta Parroquial les contrate en Cumbayá. No porque digo que tal vez les estén pidiendo, no, pero sería. Porque hay muchos artistas, como dices tú, recién estaba yo decepcionado, ¿no? Un artista X cantó 4 canciones y le pagaron $3,500. Y eso no es un chisme, la misma directiva de ahí me dijo, $3,500 nos costó por cantar 4 canciones. Entonces yo decía, habiendo un talento nacional, un talento como los muchachos, ¿por qué no les pueden traer? Simplemente porque hay la más. Entonces mi idea es que vean, ¿no? Que no es simplemente de decir, no, yo escribí una canción y ellos interpretan y eso se queda y olvidado y nada más. Entonces decir que tiene esto un significado profundo y sobre todo un talento también humano que tienen ellos. Entonces mi idea es para esa segunda semana de agosto hacer el lanzamiento del video y que vean el trabajo profesional que ya estamos haciendo y no les estamos pidiendo nada tampoco a las autoridades ni a nadie. Siempre mi gestión de trabajo ha sido con mis propios recursos, igual con los recursos que me ayuda mi familia, que eso es lo que a mí me llena, me gratifica bastantísimo a mí. Y ese día decirles, mire, ahí está, el dúo Ceballos de Erazo, ellos son los intérpretes de La Puerta del Gran Valle. La mejor canción de Cumbaya, no porque sea mía, no porque yo la haya hecho, pero tienes un tinte especial, porque ya son con artistas profesionales que tienen mucha proyección a futuro. Sergio, ¿hacia dónde apuntan ustedes en este espíritu colaborativo, letras y música? Hemos tenido varias conversaciones con Walter y creo que las seguiremos teniendo sobre estos proyectos venideros. No podemos decir algo en concreto en este momento, pero yo considero que sí. Un vínculo muy grande que tenemos con Walter es esa visión de la cultura, de dejar un legado en la historia de la música ecuatoriana. Y considero que con esa raíz nosotros podemos proyectarnos a futuro con muchos proyectos. Tenemos pensado también hacer un Yarabí, por ejemplo. Es una de las propuestas a corto, a mediano plazo que tenemos. Pero yo considero que no habría ningún problema con Walter, nos podríamos sentar a componer, porque es algo bonito. O sea, el arte es algo que nace del corazón y no se obliga. Cuando tú tienes la oportunidad de tener una buena compañía, una buena charla, y sobre todo ese vínculo de la música ecuatoriana, yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Estoy visualizando entonces una colaboración de largo plazo. Tal vez que Walter escriba las letras y ustedes hagan la música y pueda haber una colaboración para sacar un CD o algunos, ¿les parece? No estaría mal esa idea, sería una bonita idea, pero hay que seguirle trabajando, ¿no? Ahorita no podríamos decir va a ser esto y punto, sino tenemos que irle trabajando y yo considero que a largo plazo, a mediano, sí podría ser. Vamos a seguir creando más letras. Sí, justamente mi idea es el Yarabí, ya le he dicho a Sergio, ya cuando yo me meta algo en la cabeza y eso ando ilusionado y ando pensando ya, y ando haciendo ya los bosquejos y las cosas, y espero que hasta final del año ya podamos ya por lo menos tener el primer bosquejo de la canción. Queremos hacer un Yarabí igual para Cumbayá. Con eso yo le he dicho a Sergio que ya no escribiría más para Cumbayá.